es tuyo, mi gran amor eterno eres tú. Espero aquí. Prometimos vernos en otro lugar, amor. Mientras nos quemaban en la hoguera, yo te di mi vida entera. Junto con mi corazón, hechicera del amor, porque no estás hoy junto a mí. Que te detuvo en el camino para que nuestro destino escriba el fin. Dolor. Tengo tantas cosas que contarte hoy. Perdí en el cuerpo de alguien una y otra vez, solo por saber si te hallaría en una época distinta. Es que ya no aguanto más. Solo unas horas faltan para nuestro encuentro. La profecía del amor se cumple al fin. Es tu figura que aparece ya a lo lejos, dueña de mi existir. Mi corazón es tuyo, mi gran amor eterno eres tú. Eso, corazón. El cuerpo de alguien una y otra vez, solo por saber si te hallaría en una época distinta. Es que ya no aguanto más. Solo unas horas faltan para nuestro encuentro.